¡Vive! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Buenos días y bienvenidos a Mundo... Ah, no, ese es otro canal. Bienvenidos al podcast de prueba. Les saluda su amigo el cerdo capitalista, imperialista, el feo. Y desde el otro lado del micrófono nos saluda Yodiel, nuestro derechairo socialista. ¿Cómo estás, Yodiel? Bien, bien, camarada. ¿Y tú? Ah, maldito socialista. No es para eso. ¿Sabes que esa sería una muy buena combinación en podcast? Un izquierda socialista y un capitalista de la ultraderecha. Pues sí, nomás suéltalos y a ver quién sobrevive. Como tirar a un gato y un perro locos en una caja. Sí. O como decía Trino, si quieres ver una pelea de verdad, mete a dos niños en una jaula y echa solo un juguete. Ah, esa es buena, no la conocía. Sí. ¿Qué onda, Yodiel? ¿Cómo te trata la vida? Pues bien, unos cuantos días de vacaciones, otra vez. ¿Qué tengo ¿Otra que...? ¿Otra vez? Es que tenía que acabarme 8 días en este mes, si no se me perdían. No, está bien. ¿Hiciste algo? Pues no, ¿qué Además hacer? Además de las series. A profundidad de la casa, limpieza, hice una caja para jugar con Misfits, que vi en internet y me gustó, entonces, no, hice pocas cosas, todavía me queda mañana y pasado, a ver qué tal. Ah, ¿todavía tienes un par de vacaciones? Sí. Unos días más de vacaciones, está chido. Oye, ¿viste el tráiler de Aquaman? Sí, se ve interesante. Yo no lo he querido ver porque estoy tan decepcionado de las películas de DC. Sí, la verdad sí, pero sabes, como que ya le están empezando a agarrar el ritmo. ¿No viste la de Shazam? No, el tráiler. Esa, no, fíjate, he querido verlo. Esa, yo por lo general no veo trailers, pero esas sí los vi. Y la de Shazam me dio buen, un buen, ¿cómo se dice? Buena vibra. Ándale, exacto. Sí, ya sin sufrimiento, sin oscuridad, así, pura diversión. Se me hace que esa puede ser buena. Bueno, es que también estás hablando de Shazam, Billy Batson, es un poco más light, no es como Superman todo que puede ser todo dark, todo soy Superman, soy super serio, todo tiene que estar bien, soy la justicia. Shazam es como, ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amiguitos? Sí. Soy Shazam, vamos a golpear a unos malos. Qué chido. Sí. Es como más más luminoso. Siempre me ha parecido más luminoso Shazam que Superman. Sí. Sí, pues es que es un niño. Inclusive, no sé, vino a mi mente, hay una historia en donde están haciendo equipos y el Shazam forzosamente quiere hacer pareja con Power Girl, si lo ubicas. Sí. Entonces todos se quedan así como, ¿y por qué? Y así ya Batman dice... Por dos poderosas razones. Batman dice, Billy llegó a la pubertad. Sí, por esas poderosas razones. Sí. Pero bueno, vamos a hablar del tema que traemos hoy. Y esto es el lado oscuro de la ciencia. Porque todas las cosas tienen su lado oscuro. Bueno, gracias a la ciencia hemos avanzado un montón. Tenemos unas supercomputadoras en nuestros bolsillos que no pensábamos hace un chingo. ¿Tú recuerdas el otro día que estuvimos hablando de que no pensábamos tener... no sé, un celular, un aparato de 8 núcleos y a 2 gigahertz, cuando en ese momento ni siquiera pensábamos en llegar al gigahertz? Sí, es apasionante. Y con cámara, Poder tomar video cuando quieras. No, es impresionante. Poder transmitir video. Sí. Cuando imagínate. Quieras. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a poder tener un programa para transmitir nuestras... lo que quisiéramos decir? Todas nuestras ocurrencias. Ándale. Esto no lo podías hacer, esto que estamos haciendo no lo podías hacer hace 20 años. Sí, ¿no? Porque no contábamos con los medios, no había la tecnología, ni siquiera el acceso a internet que hay ahora. Imagínate subir un archivo de 80 megas, decías, no, 80 megas lo voy a subir en una semana. ¿No lo puedo subir por partes? No. Sí, ha avanzado muchísimo la ciencia en estos últimos 20 años, en este aspecto. Y la medicina ya ni se diga. Sí, imagínate hace 100 años, la gente moría de cosas totalmente curables actualmente. No, y de hecho ni siquiera sabían de qué se morían. No sé si te habrá llegado a contar tu abuela... que antes decían, no, es que se murió de una calentura, o sea, dices, ¿una calentura cómo? O sea, ¿qué le dio, gripa, asma? No, es que no sabíamos. O sea, a mí me contó mi bisabuela, eso me contaba cuando seguía viva, que sí, la gente se moría de una calentura, de algo, porque no había diagnóstico, no había una medicina tan eficaz como ahora. Sí. Sí, por eso el promedio de vida ha aumentado tanto. Han sido cosas muy buenas. Pero todo ha tenido un precio. Todo ha tenido un precio. Igual como el descubrimiento de la penicilina tuvo un precio. Las vacunas tuvieron un precio. Pero yo creo que en ese momento veían el precio como algo... bastante relativo a pagar. Dijeron, pues murieron 200 personas en un experimento. Oye, pero se salvaron 20 millones. Uh-huh. Bueno, pues está bien entonces que se mueran esas 200 personas. No hay bronca. Ahora ya nos parece inconcebible eso, pero porque tenemos protocolos médicos listos para eso. Ha avanzado muchísimo la ciencia, sobre todo la medicina. Y vamos a empezar precisamente con ese protocolo. Para hacer un ensayo médico hoy en día hay un protocolo muy estricto y hay pasos a seguir, y les voy a nombrar algunos puntos que se deben de seguir. A ver, no son todos los puntos, pero sí son los más importantes. Punto número uno: no hay que dañar a la persona. Eso significa que no vas a buscar su que no sufra ningún riesgo ni físico ni mental, y así. El punto número 2 es que la persona debe entender los riesgos y también tiene que estar informada del ensayo y en qué va a consistir. Básicamente, si los riesgos son muy grandes, obviamente ese se va a tratar de minimizar, o van a tratar de no hacer ese experimento o esa prueba médica hasta que sea humanamente tolerable. Ok. Otro punto es que tiene que haber un comité de ética para que no se vulneren los derechos humanos de las personas. El punto número 4 es que tiene que buscar el bien. Básicamente, lo que la búsqueda del bien significa que van a tratar de lograr los máximos beneficios y reducir al mínimo el daño y la equivocación de los resultados con los individuos de las pruebas. Por ejemplo, esta droga te puede causar náuseas. Sí, pero eso es un efecto adverso mínimo, tratando de curar la cirrosis o un tratamiento contra la cirrosis, ese tipo. Ah, okay. Y uno de sus puntos más importantes es la justicia. Es básicamente van a tratar a las personas como son, pues, como seres humanos, individuales, valiosos, todos con el mismo valor. Porque antes lo que se hacía mucho es agarrar a personas pobres. No sé si sabías eso de los estudios médicos. Que pues tú, persona pobre o indigente o persona con necesidad. ¿Quieres ganarte un dólar? ¿Quieres ganarte un dólar? Vamos a incluirte en una prueba médica. Y todos esos protocolos anteriores, pues obviamente no se cumplían. O sea, los mandaban al diablo. Sí. Y estos protocolos son relativamente nuevos, ¿eh? Vienen de finales de los 70s hasta nuestros días. Y obviamente se han ido refinando. Ok, pues sí, ahora sí que todo va avanzando según las cosas que van surgiendo. Por ejemplo, me recuerdo cuando salió la oveja Dolly, por ejemplo, no había protocolos, era algo nuevo. O sea, ¿cómo lidiamos con esto de la clonación, por ejemplo? Sí, exactamente, porque yo lo veo así, como tú dices, por ejemplo, con ese ejemplo de la clonación, como es algo que no existía antes, pues obviamente no habían protocolos. Y precisamente cuando surgió esta explosión de la medicina moderna, no había protocolos para esto y todos hacían lo que se les cantaba la chingada. Básicamente eso, que se le cantaba el culo. Sí, así sin pues esto nunca se ha hecho, vamos a hacerlo. Y precisamente de eso vamos a hablar. De ese lado oscuro de la ciencia donde, en pos del avance, se cometían cualquier otra atrocidad. Y por cierto, no vamos a hablar de esos de estas atrocidades que cometieron los nazis. Sí, bueno, ya son muy choteadas. Sí, ya el Mengele ya está muy conocido, la neta. Pero tú me traes igual un caso de la Segunda Guerra Mundial que no está tan choteado, o que mucha gente no lo conoce. Sí. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar. Voy a iniciar yo con este científico soviético durante la era estalinista. ¡Ay, su nombrecito! Sergei Bryukonenko, que es famosísimo por el experimento de la cabeza de perro. No sé si llegaste a ver algún video. No, video no, pero sí he leído de él. Ah, sí. Bueno, yo vi el video, está muy loco. Si no, no quise verlo, realmente. Bueno, está bien. Tú, cualquier amante de los animales nunca debería ver esos videos. Mira, lo que hizo fue mantener viva una cabeza de perro gracias a su autoyector, que se llama así, autoyector con K, que le suministraba un flujo constante de sangre y lo necesario básicamente para mantener esa cabeza viva por algunas horas. Y incluso llegó a darle de comer y obviamente el perro comía. Le dio un pedazo de queso y el queso obviamente pasó por su esófago y cayó. El perro reaccionaba a las luces, al sonido. Obviamente no podía ladrar porque pues nada más era una cabeza, no tenía cuerdas vocales ahí. Pero estaba muy loco, o sea, el video es en blanco y negro, está muy loco. Es una cabeza de perro y conectado a unos tubos. Sin embargo, fue muy importante para la medicina. Ese autoyector sirvió mucho, por ejemplo, para el primer trasplante de corazón en Rusia. ¿Sabes la importancia que tienen estos experimentos? Porque pues, antes no se hacían, no teníamos los protocolos para experimentar en tejidos, en animales vivos, prácticamente. Uh-huh. Se me ocurre ahorita que, por ejemplo, con las pruebas médicas antes, tenían que probar diferentes sustancias, ¿no? Por ejemplo, como te digo, la penicilina, las vacunas, esas podríamos, ahorita tenemos la ventaja de que tenemos supercomputadoras y podemos hacer un chingo de simulaciones de moléculas y de sustancias. Eso, para eso se usan las workstations, las supercomputadoras, para simular moléculas, para reacciones químicas, todo eso, para eso se usan. Y ya no tendríamos que usar un montón de ratones, unos 400, 500 ratones para realizar el experimento. Y de hecho, eso nos ahorra un montón de dinero. Y tiempo, sobre todo. Pero antes eso no se podía, no teníamos la capacidad de cómputo o ese tipo de protocolos para hacer esas pruebas. Y de vuelta vamos a regresar a la Unión Soviética, cuando todavía era la Unión Soviética, a otro científico que igual le dieron un premio también post-mortem, es Vladimir Demikov o Demijov, que es también conocido por el experimento donde unió la cabeza de un perro al cuerpo de otro. Creo que unió no sé si era un perro pequeño, de raza pequeña, la unió al cuerpo de un, creo que era un pastor alemán. Sí, creo que era un pastor alemán. Y de hecho incluso la cabeza podía tomar agua, ladrar, aunque unos, no sé, no vi bien si era entre días o horas. Yo creo que fueron días, es para más seguro. No, ahí sí no vi muy bien la fuente. Unas fuentes decían que días, otras fuentes decían que horas. El rechazo de tejidos. Ok. Sí, murió por eso, básicamente. Si hubiera sido, no sé, perros gemelos, tal vez hubieran seguido vivos por años. Imagínate. Aún así, sí, fue todo un logro que sobreviviera más de... ponle 6 horas, por decir algo. Es todo un logro. Pues sí, pero eso lo hizo un pionero en los trasplantes de órganos, porque todos esos procedimientos de, por ejemplo, cómo unir tejidos, el flujo sanguíneo, todo eso, representó un avance enorme en el campo de la cirugía moderna. De hecho, yo vi que en su vida no se le reconoció nada en vida hasta que murió. Ya después los cirujanos, no, pues sí, gracias a sus estudios pudimos hacer varias cosas importantes. Pues los trasplantes de órganos, imagínate cuánta gente no ha recibido una nueva oportunidad en la vida o se ha sanado gracias a experimentos como estos. Sí, te digo, o sea, si se hacían en humanos, pues era horrible, pero si se hacían en perros, bueno, en esa época era aceptable y era entendible. Digo, porque había que experimentar, había que matar un montón de animales para ver cómo funcionaba esto de los trasplantes, las cirugías. Pues tenían que tener experiencia, echando a perder se aprende. Digo, no lo justifico, pero pues fue un avance. A costa de los perritos pobres, pero fue un avance. Inclusive actualmente, no sé si recuerdas que en caso narraron de que todavía alguien contemporáneo de nosotros en la escuela practicaba con perros. Sí. Sí, o sea, todos hemos visto el episodio de los Simpsons donde de la casita del horror, cuando divisionan sapos. Ajá, cierto. Porque tienen que enseñarle a los niños cómo funcionan, cómo son los órganos, dónde están y así. Y bueno, pues ahora se practican cadáveres, pero porque tenemos que tener esa experiencia. Y antes no la... ni siquiera recuerda que en los 1700, en los 1600, ni en cadáveres se podía. Sí, se tenían que robar los cadáveres. Sí. Y bueno, dejamos la Unión Soviética en ese momento. Por cierto, en ese momento fue cuando estaba había una guerra médica. Aparte de la Guerra Fría, había una guerra médica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso vamos a cruzar el charco y vamos a Estados Unidos. Vamos a encontrarnos con el neurocirujano Robert White. Y este tipo también fue súper, súper importante, porque hizo nada más y nada menos que el primer trasplante de cabeza en monos. Que por cierto, no sé si viste que ya salió una noticia de que... no sé si acaba de salir o ya tiene tiempo, de la noticia del tipo que quiere hacer un trasplante de cabeza humano. Ya tiene el primer voluntario. Sí, de hecho ya es el segundo voluntario, el primero se le echó para atrás. Es un italiano. De hecho, por aquí tengo el nombre. Se llama Sergio Canavero. Y de hecho dice que va a ser en los próximos meses. Ah, eso va a estar interesante ver, ¿eh? Sí, porque ya tenía uno planeado para el año pasado, pero se le echó para atrás. Ahora ya tiene se consiguió un chino, me parece. Pero sí, ya lo están planeando. Ah, qué loco. Bueno, esos chinos siempre. De hecho, los chinos, no sé si viste que los chinos fueron los primeros en utilizar la técnica de CRISPR-Cas9 para curar una enfermedad, y eso está de poca madre. No, pero a ver. A los chinos les vale. Bueno, luego te lo muestro. Bueno. Pero bueno, vamos a seguir con los monos, con las trasplantes de cabeza de monos. Que le salió bien. Lo que pasa es que obviamente a un mono decapitado lo unió al cuerpo recién muerto. Bueno, obviamente decapitó dos monos y puso la cabeza una cabeza en el cuerpo de un mono diferente. Unieron las arterias, los vasos sanguíneos, obviamente al cortar la médula espinal no pudieron volver a unir los nervios, y todos estaban nerviosos porque tenían que esperar a que pasara el efecto de la anestesia, y finalmente el mono despertó y despertó y miró hacia todos lados. No se podía mover, obviamente, porque al cortar la... porque esos tipos de nervios no se pueden volver a unir, por lo menos no en ese momento. Igual ahora, que tampoco se pueden volver a unir. Uh-huh. Si te cortan pedazos de la espina, de la médula espinal, no se vuelven a unir. Sí, no, por ahora. Por ahora, exactamente. Y por cierto, el mono, de hecho, todas sus expresiones faciales, todos sus nervios de la cara, pues se podían mover sin problema, podía seguir a la gente con la mirada, obviamente también podía escuchar, y hasta incluso le dieron de comer. Wow. Sí, o sea, obviamente murió tiempo después, precisamente por el trasplante y el rechazo de tejidos. Uh-huh. Y pobre monito. Pero, te digo, fue igual un avance bastante grande en el campo de la cirugía. Sí, bastante grande. Sí. Por cierto, vamos a una universidad que vamos a escuchar otra vez. A la Universidad de Yale. Por cierto, esto lo encontré en un top. Y dije, chinga. Lo busqué. Y sí está el estudio, sí está el paper. Pero ya no está, por ejemplo... no lo pueden encontrar directamente en la web, pero está en Wayback Machine. O sea, está chido, es tan viejo el estudio. Órale. Donde... Sí, en serio. Ah, de hecho, vamos a poner el link en las fuentes. Ok. Ok, este estudio básicamente se basó en drogar monos con PCP, que es más conocido como polvo de ángeles, y una sustancia psicotrópica, para estudiar cómo se comportaban los monos, y básicamente es un estudio de esquizofrenia para ver cómo se comportaban los monos. Tenía un grupo de control de monos y otro grupo de control de monos drogadísimos con polvo de ángel, y ponían una banana en un balde, y obviamente los monos normales podían agarrar la banana sin problemas, y los otros querían tratar de agarrar la banana, pero no podían. Se ponían la su manito con el topaba con el balde. Y bueno, pues pobres monos, este, de hecho sufrieron como una semana de tratamiento para poder desintoxicarlos. O sea, están recontrapachequísimos. Pobrecitos. Sí, sí, sí, pero bueno, pues, pero, fe, sí, pero felices. Sí, sí, sí, recontra felices. De hecho, ¿sabes que esta droga se toma junto con el éxtasis, parece? Wow. Para darle un efecto... ¿Se complementan? Medio raro. Sí, o sea, para darle es un viaje más chingón. Órale. Y de hecho, las pruebas con animales se siguen realizando. Por ejemplo, vi este... perros que les tiraban humo todo el tiempo, obviamente los famosísimos pruebas de control de cosméticos en monos, en animales, en todos estos, porque pues necesitan ver que las sus productos no sean irritantes, que no que no tengan alguna contraindicación y así, pues para hacernos más seguros para los humanos, pero pues y como no se puede probar en humanos directamente, pues prueban en animales. Sí. Sí, esto todavía se sigue usando, como dices. Sí, claro. Pero bueno, vamos a dejar a los animales por un momento. Y ahora sí, vámonos a lo sabroso. Vamos a ver pruebas con humanos. Con humanos que chinguen a su madre. No, está bien. Ahora ya no, pero ahora ya no se hacen esas pruebas con los humanos. Por lo menos no las que vamos a contar. Y vamos a iniciar con la del famoso estudio del monstruo. Esto pasó en la década de los 30, donde Wendell Johnson y Mary Tudor agarraron a dos niñas, a 22 huérfanos, con mentiras, para ayudarlos con problemas del habla. Y bueno, lo que hicieron fue bastante... Es algo que no puedes hacer hoy con el consentimiento de sus padres o sin el consentimiento de sus padres, porque está cabrón el experimento. Bueno, básicamente se basó en premiar a... Obviamente dividieron el grupo 11 y 11. Al primer grupo se les premiaba cuando hablaba bien. Y al segundo grupo eran bastante criticados y acosados cuando hablaban un poco mal. Y este estudio fue un fracaso porque los niños en el segundo grupo dejaron de hablar, quedaron traumatizados. Y este estudio duró 5 meses. Por cierto, los niños nunca se enteraron de que fueron parte de un experimento hasta varias décadas después. Ni siquiera los indemnizaron ni nada. No, o sea, los regresaron al orfanato y así al diablo, porque precisamente por eso agarraron niños huérfanos, porque pues quién va a responder por ellos en ese momento, en 1900, en la década de los 30, ¿tú crees que iban a responder por ellos? No, pues no. Obviamente no. Y quedaron traumatizados de por vida. Wow. Y de hecho el experimento del monstruo fue fue llamado así después, precisamente por las consecuencias que tuvo con los niños. Ahora vamos a otro experimento que se llama... Este ya es un poco más famoso, por cierto. El experimento Milgram, realizado por Stanley Milgram. De hecho, él como sus padres fueron judíos en los campos de concentración nazi en los 40s, cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial, eso tuvo mucha influencia para este estudio. Básicamente en 1963 se buscaba saber cómo la gente normal actuaba bajo la figura de una autoridad, y obviamente vamos a la Universidad de Yale. Y no sé qué onda con la Universidad de Yale hace tiempo. Bueno, básicamente consistía en agarrar a una persona y a un actor que iba a representar el estudiante, y la persona que iba a ser el sujeto de estudio iba a ser el papel del maestro. Y en una sala separada, el maestro iba a aplicar descargas eléctricas cuando el alumno, el actor, daba una respuesta equivocada. Con cada error iba subiendo el voltaje hasta unos 450 voltios, que ya era mortal. Pero aquí está la gracia. La gracia es que el maestro estaba siendo vigilado por un científico que estaba a cargo del experimento y incitaba al sujeto a continuar con el experimento. Con algunas frases como "continúa, por favor". Pero ya le di descargas. El experimento requiere que usted continúe. ¿Ok? Es absolutamente esencial que usted continúe. Usted no tiene opción alguna, debe continuar. O sea, autoritariamente, con toda la autoridad que le confiere ser un científico a cargo y tener la bata. La famosa bata blanca. La famosa bata blanca. Y bueno, obviamente el maestro estaba escuchando los gritos del dolor del actor. Y el resultado pues fue que el 65% de los participantes aplicaron la descarga letal de los 450 voltios. Aunque obviamente muchos se sintieron incómodos y cuestionaron al científico, todo el equipo de Milgram quedó desconcertado por los resultados. No esperaban esos resultados con ese sadismo. Y protestaban y todo, pero lo seguían haciendo. Sí, exactamente. Pues básicamente, como soldaditos, como estaban bajo supervisión de un científico, de un hombre con bata, o sea, te imaginas lo que han de haber sentido. Bueno, pues es, según ellos, se aliviaron mucho al saber que obviamente el actor estaba bien y no le había pasado nada, que era un estudio para eso y no necesitaban saber de cómo iba a ser la prueba. Y dices, bueno, pues todo bien, ya, y se sintieron aliviados, pero igual en el momento lo hicieron. Si hubieran sido los 400 voltios reales, ¡pa! Sí, lo matan. Sí, lo matan. Pero bueno, esto es por la creencia de que estaban haciendo algo bueno en favor de la ciencia. Y en cierto modo lo hicieron. Sí, o sea, en cierto modo lo hicieron. De hecho es una, ya es algo que se aplica hasta en cortes. Según yo he sabido, cuando enjuician a miembros de una dictadura, por ejemplo de la dictadura argentina y eso, siempre se excusan en esto, en que ellos simplemente estaban siguiendo las órdenes que les dieron. Así hayan hecho las peores barbaridades, ellos solo seguían órdenes. Y esto, en ciertos casos he escuchado que es un atenuante para sus condenas. Sí, porque incluso todos los militares igual te van a decir, bueno, pues yo lo hice, pero fue una orden. Y a la orden de mi comandante, pues imagínate, si me rehuso a una orden de mi comandante, pues es juicio para mí. Sí. O sea, ellos lo entienden muy bien y están acostumbrados a eso, a recibir ese tipo de órdenes. Sí, de hecho ese es el soldado perfecto, el que no cuestiona. Sí. El que simplemente obedece. Exactamente. Exactamente. Y como tú dices, es un atenuante. Porque no lo quieren hacer, pero al final lo hacen. Sí, bastante triste. Y hablando de soldados, tú nos vienes con algo así, ¿no? Sí, yo ya hablamos de Rusia, Estados Unidos, y pues yo me fui al oriente. Hasta el mismísimo Japón, que pues nos ha dado grandes cosas como tecnología, samuráis, animes, con todas las cosas que yo incluso... ¿Mande? No te olvides de las lolis. Ándale, las lolis, exacto. Pero tienen un capítulo muy, muy oscuro en su historia, que muy poca gente conoce. ¿Qué? No manches, los japoneses, lado oscuro, no me digas. Obviamente tienen lados oscurísimos. Sí. Hasta ahora, hasta el día de hoy los tienen, y no están muy orgullosos de ellos. Sí, sí, sí, así es. Luego te contaré curiosidades que he visto de los japoneses. Bueno, ahora vamos a hablar de un señor llamado Shihiro Ishii, que era un médico que se interesó mucho por la cuestión de las armas químicas. Y moviendo influencias, logró que el ejército imperial le diera luz verde para trabajar para ellos y llevar a cabo sus investigaciones. Básicamente, le dieron un lugar en donde trabajar, que fue en China. En 1931, Japón invadió y ocupó Manchuria, en China, y a este señor Shihiro Ishii, pues, lo mandaron para allá. Fuera de sus fronteras, en un lugar alejado, donde nadie preguntara, donde nadie cuestionara nada. Entonces él creó lo que llegó a conocer como la unidad 731. Y entre 1937 y 1945 llegaron a trabajar allí cerca de 2000 personas, entre médicos, científicos, técnicos, enfermeros, soldados, etc. El nombre oficial de este cuerpo era el Departamento de Prevención de Epidemias, Purificación de Agua del Ejército de Kwantung. Pero, ¿qué hicieron estas buenas gentes? Pues, me imagino que nada de purificar las aguas. No, realmente no. Pues entre sus gracias se cuentan con la población local, sus prisioneros de guerra. Fueron violaciones y embarazos forzados. Esto con dos fines. Uno, para inocular sífilis a las víctimas y experimentar con ellas. Y además de obtener fetos para experimentación de todo tipo. Hicieron vivisecciones, que es operaciones, extracciones de órganos a gente viva, muchas veces sin anestesia, para averiguar cuánto podía vivir la gente sin sus órganos y cuánto dolor soportaban antes de morir. O sea, aquí aparte de la curiosidad ya vemos hasta maldad, ya ese es otro nivel. Ya sadismo nivel japonés. Sí, como solo los japoneses pueden hacerlo. Ya sabes, así meticulosamente, todo muy ordenadamente y muy, muy bien hecho todo. Otra cosa. Si sus samuráis hacían el seppuku, un corte en B a ellos mismos, en su panza, ¿cómo diablos no van a hacer esto? Sí, no me sorprende tanto de los japoneses. Sí, así es. Otras cosas que hacían era congelar. Querían estudiar los efectos del frío y la hipotermia. ¿Y cómo lo hacían? Pues congelando extremidades a sus prisioneros. Congelar, pero pensé que ibas a decir que iban a estudiar cómo congelar el pollo o algo así para que durara más. De hecho, encontré ahí un testimonio que dice, es que son, obvio, después de que tienen un brazo, por decirte, congelado, luego se lo rompían. Dice, no, y sonaba como cuando rompes una madera. ¡Ah! ¡Qué dolor! También hacían amputaciones, quitaban extremidades para estudiar los efectos de la pérdida de sangre y la gangrena. Inclusive muchas veces, ya para llevarlo a otro nivel, lo que hacían era que, por decirte, te cortaban un brazo, entonces te lo cosían al otro lado. Entonces tenías dos brazos del lado izquierdo, por decirte algo. Entonces veían a ver que cuánto podía sobrevivir la gente así. Supongo también que bastante tiempo, porque no, si tienes dos brazos y es tu mismo brazo, no sufres de rechazo de tejidos, nada más tienes un brazo inútil colgando ahí. Sí, sí, sí. A menos que, no sé, no tuvieran nada de higiene, que es lo que me imagino, y les valiera madres y te lo pusieron y murieras de una infección, más que nada. También experimentaron con enfermedades, inoculaban a la gente con cólera, enfermedades venéreas varias, y peste, entre otras enfermedades, para estudiar cómo avanzaba, ¿no? Muchos fueron expuestos a dosis letales de rayos X para medir la resistencia humana. Los usaron para pruebas balísticas, para medir la eficacia de sus armas, bombas y granadas. De hecho, dicen que los amarraban a 100 postes a diferentes distancias y detonaban las bombas para ver, pues, qué alcance tenía, ¿no? No manches, sí, está muy loco eso. Sí, esas son algunas de las cosas que hacían estas personas de la unidad 731. Pero qué lindos. Lo peor de todo es que, contrario a los científicos nazis que mencionabas hace rato, ninguno de esos señores fue enjuiciado, nadie fue castigado. Se dice que cuando perdieron la guerra, los administradores del país por Estados Unidos los perdonaron a cambio de todos los resultados de sus experimentos. Que, pues bueno, para algo han de haber servido, ¿no? Me suena a la operación Paperclip. ¿Sí? Que por información o por científicos, pues bueno, los perdonamos. Uh-huh. Estos se fueron al diablo y supongo que no. Bueno, como tú dijiste, no enjuiciaron a ninguno. Sí, ¿no? Todos, pues ya para esas alturas ya murieron. Tranquilamente. En libertad. Por cierto, este Mengele no pudo hacer eso porque el güey lo que hizo antes de que lo capturaran fue quemar todos los documentos de sus experimentos. Uh-huh. Y no tuvo nada. De hecho, el tipo murió. Pero estos no, todos sus papeles y sus resultados se los dieron a los aliados. Cabrones. Okay. Sí, pues sí. Es a rapiñar. Pero bueno, ya para quitarnos el mal sabor de estos japoneses, vamos a hablar ahora de otra parte del lado oscuro de la ciencia, que son los fraudes o los estudios amañados. Uno de los más famosos es el famoso hombre de Piltdown. Que... ¿No era el de la Tierra Hueca? No. Ah, no, ¿verdad? Eso ni siquiera tiene un estudio. Ese ni siquiera es estudio todavía. Este hombre de Piltdown fue tan famoso en su época que inclusive es mencionado en las obras de Lovecraft como referencia de algo muy, muy antiguo. Pero bueno, en 1912 se publicó la noticia de que se había encontrado el eslabón perdido. Esa pieza que iba a probar de una vez por todas que la teoría de Darwin era correcta y que iba a acabar con los creacionistas para siempre. Se descubrieron partes de un cráneo y una mandíbula en Piltdown, Inglaterra. Nuevamente Inglaterra, en algo no muy bueno. ¿Has visto ese episodio de Futurama donde el profesor Swansworth está discutiendo con... un profesor orangután? Sí. entre homo erectus y no y el homo sapiens no se ha encontrado el eslabón perdido. Ah, no, sí se ha encontrado y es el homo habilis, y ya le muestra el fósil. Ah, pero entre el homo habilis y el homo, digamos, sapiens no se ha encontrado. Ah, sí, tenemos Sí, pero faltaba uno, ¿no? Nada más. Y así se van con todos los fósiles. Ah, no, pero entre el lomo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y todos esos no se han encontrado. Bueno, no, nos falta ese. ¡Ah! Entonces es una farsa. Sí, sí, muy bueno. Vean Futurama. Sí, está bien. Sí. Pero bueno, regresemos al hombre de Piltdown. Ok, este lo presentaron entre un señor llamado Charles Dawson y Smith Woodward, un arqueólogo y un paleontólogo, respectivamente. Tú sigue hablando, yo voy a estar mentando madres por aquí. Ok. Lejitos del micrófono. Sale. Entonces, estos señores presentaron ante la comunidad científica esto, que mostraba características de simios y de humanos. y fueron aceptados unánimemente hasta el año de 1953, cuando el Museo de Historia Natural de Londres anunció que era un fraude. Pero fíjate cuántos años, desde 1912 hasta 1953. Que bueno, aquí entendemos que no había la tecnología quizás para hacer un estudio detallado a profundidad como se podría hacer hoy, pero pues fue mucho tiempo para mi gusto. Entonces esto fue fragmentos de dos especies, un humano de hace unos 500 años de antigüedad y un orangután. Ajá. Pero por qué se aceptó tan rápido? Pues porque demostraba lo que todos querían creer. Es así de que todos creemos en la evolución. Sí, ok, aquí traigo la prueba. Bravo, denle aquí el Nobel. Traigo el eslabón perdido. Finalmente. Y sí, fue muy famoso el fraude cuando se descubrió. Sí. Sí, sí, sí. Y de hecho, mucha gente no sabe de eso. ¿Cómo? Porque ya pasó demasiado tiempo. No, del fraude del hombre de Pildau. Ah, sí, ahorita ya no. Ahorita ya no. No, pero en su época fue un escándalo. De hecho, hasta Arthur Conan Doyle andaba involucrado. Estaba entre los posibles culpables, responsables de esto. Pero bueno, eso ya nunca se probó. Para entonces ya todos habían muerto. Entonces no hay a quien culpar. Pero bueno, vamos a ver otro aspecto. Este es un poco más reciente, que son los famosos Tassadai. Estos yo hacía mucho que no los recordaba. En su época, hace algunos años, leí algunas cosas de ellos y sí, fue bastante choqueante en su momento. Esto fue en los felices años de 1971, donde había música disco y John Travolta quemaba la pista. Se anunció el descubrimiento en una tribu aislada en Filipinas, que vivían ahí en medio de la selva, que estaban tan aislados que se afirmó que aún vivían en la edad de piedra. Vivían en cuevas. ¿Perdón? ¿Que vivían en cuevas? Ok, sí, no, sí, está bien, sigue. Vivían en cuevas todavía, usaban hojas para cubrirse, no conocían la agricultura. Entonces, imagínate las posibilidades. Estudiar un grupo para el cual su jungla era todo el mundo y no concebían que hubiera más gente que ellos, que inclusive en su idioma no tenían el concepto de guerra o violencia. Eran el buen salvaje, pero perfecto. Que vivía en equilibrio con la naturaleza, que no tenía problemas, que vivía de lo que recolectaba, de lo que llegaba a cazar, pero únicamente lo que necesitaba. Así fue choqueante. Y fueron muy famosos. Recibieron visitas de medios como National Geographic, que hasta un documental les hizo. Científicos de todo tipo. Y personalidades como la actriz Gina Lollobrigida y el piloto Charles Lindbergh. ¿Esa quién es? Ah, es un mujerón de esos de los 70. Era una italiana, me parece. A ver, pero una chulada de mujer. Ah, está guapísima. Sí, sí, sí. De esas mujerones que ya no hay. Entonces, pero algunos pues empezaron a dudar, empezaron a decir, pero pues, ¿cómo han vivido tanto tiempo? ¿Cómo han sobrevivido a la endogamia, por ejemplo? Con toda esta gente que está yendo a visitarlos, ¿cómo no se enferman al entrar en contacto con este virus que esta gente trae y que al estar tan aislados pues no deben de tener defensas? Entonces, cuando empezaron a surgir las preguntas, se prohibió el acceso a ellos, con el pretexto de no alterar su ritmo, dejarlos evolucionar a su propio ritmo, valga la redundancia. Y pues ya, se prohibió el acceso. En ese entonces Filipinas era gobernada por el famoso dictador Ferdinand Marcos. Pero cuando cayó su gobierno, 10 años después, un periodista fue a buscarlos y pues lo que encontró fue que pues sí habían evolucionado bastante rapidito. Ya que ya vivían en chozas, usaban jeans, camisetas, y pues confesaron que tenían TVs de plasma, smartphones, tenis Nike. Bueno, una evolución al por 100, del carajo. Sí. Entonces, pues ahí confesaron que pues se les había dado dinero para que representaran ese papel y pues ayudas para su comunidad. ¿Sabes que me recuerda, bueno, un caso que vi ayer de los sentinelenses, que se llaman así por unas islas en la isla Sentinel del Norte, que están ahí por la India? De hecho, es un territorio protegido porque estos tipos atacan a todos los que se acercan, y de hecho a ellos sí son una tribu muy muy vieja, que parece que son los últimos que emigraron de África hacia Europa y a India. Y la onda es que estos tipos sí se enferman con el contacto humano, por eso de hecho es una zona súper protegida y no se les acercan dentro de 5 millas, no sé cuánto sea 5 millas. Pero sí son de verdad salvajes. Sí, bueno, 8 kilómetros. Y de hecho matan, ha habido algunos desafortunados que han llegado a la isla, ya sea por error o porque se quedaron dormidos en el barco y los han matado. Wow. Sí. Pues sí, ahí sí. Llegó mejor. El caso de un prisionero que se escapó de una prisión y dijo, llegó a una isla, ya llegué a tierra y lo mataron. También una pareja que se quedó borracha en su bote y atracó ahí y los mataron también. De hecho, no pudieron ni recuperar los cuerpos porque los tipos los atacaron con flechas y lanzas. Wow. No, pues bastante sí, bravos estos. Sí. De hecho, te digo, ni siquiera pueden hacer un estimado de cuántos hay. O sea, es una isla chica. Para lo mucho habrá 500 personas ahí. Wow. Pero sí, hay veces así comunidades muy atrasadas. Inclusive también hace poco surgió lo del hombre más solo del mundo, no sé si lo viste. Ah, sí, que todavía seguía vivo. Parecía que no, creían que se había muerto. Sí, que ya murió toda su tribu y solo él queda. Y ahí alguien lo alcanzó a grabar en alguna vez. Pero pues quién sabe. Que de hecho encontraron su choza y sus instrumentos por ahí. No, imagínate. Pero bueno. Pobre gente. No, sí, esa gente, no, igual en el Amazonas hay un montón de tribus, pero esas sí son más, esas sí son ya más abiertas con la civilización, pues. Pero bueno, vamos con las fuentes. ¿Me dices las fuentes, porfa? Sí, ahí está el video de Sergei Bukhronenko, Experiments in the Revival of Organism, El primer trasplante de cabeza, que es un documental, The Frankenstein Factor, este es el que me mencionabas, ¿no? En Wayback Machine. Ajá. O en Wikipedia. La página science.sciencemag.org. La página simplypsychology.org /milgram.html. El experimento Milgram. Ajá. Y la página curioustendency.blogspot.com, donde hablan acerca del Monster, del estudio Monstruo. Ajá. Y la página cienciahistórica.com, la página blogs.publico.es. Pero bueno, y a todo esto, ya hemos hablado de religión, hemos hablado de ciencia, y en todos tenemos fallas. ¿En quién podemos confiar ahora? Hey. Y nos vemos en el próximo video programa. En JL, tan. Por supuesto. Nosotros siempre estamos bromeando también. Sí. Vayan a nuestro podcast. Twitter. Ándale, en Twitter. Hay que subir algo de JL. No, no. De hecho, te mandé la imagen, ¿no? De que él había subido lo de los lagos de Marte mucho antes de que había en cuanto sacaron la noticia de la NASA. Sí, el terremoto de aquí del año pasado también le lo predijo. Ah, claro, por supuesto. ¿Qué es lo que no sabe JL? No, pues nada. El tipo lo sabe todo. Ese es uno de mis grandes problemas con los conspiranoicos, que saben todo. Sí, abarcan tantas disciplinas que no sé de dónde sacan tiempo, la verdad. Pero saben de biología, saben de astronomía. No, son renacentistas. No, es que sí tienen tiempo porque pues a eso se dedican. O sea, no manches, o sea, ahorita estoy viendo que acaba de sacar hace 5 horas un nuevo video. ¿Sobre? El inexplicable efecto placebo. Pero fíjate, son todos de más de 10 minutos. ¿Para qué? Para poder monetizar, por supuesto. ¿Cómo? Pero bueno, yo tengo la teoría conspirativa de que siempre sacan videos de más de 10 minutos para poder monetizar. Esa es mi teoría. Ah, no, mira, tiene un video de hace 4 meses de 8 minutos. Bueno, o sea, a lo mejor no le habrá monetizado mucho. Porque es uno de hace 8 meses de hace 9 minutos. Sí, tiene de 7 minutos hace 7 meses. Pero sí, la gran mayoría arriba de los 10 minutos. Órale, no, pues sí. Y bien producidos y todo. Claro. Mira, si yo tuviera toda la información que tiene ese güey, la fama y 1,800,000 suscriptores, pues también haría videos casi a diario para precisamente poder monetizar. ¿Cuánto crees que le saque a un video? ¿Unos 300 euros más o menos? Pues no sé, no sé cómo ande el tabulador de YouTube. Igual depende mucho de dónde vengan tus visitas. O sea, está súper raro. Por ejemplo, un video donde tus visitas vengas de Estados Unidos y tengas, no sé, 100,000 visitas de Estados Unidos, monetiza bien. Pero si tienes 400,000 visitas de México, igual más o menos te va. En vez de 300 euros te dan 300 pesos. Más o menos. Pero sí, te digo, de sus videos más jodidos, creo que tienen 100,000 visitas. Que sí, ya es algo. Y mira, el julio 25, el arca de Noé era muy distinta a lo que pensamos. 10 minutos 26, 194,000 visitas. Hace 4 días. Wow. 194,000 visitas. ¿Cuánto que cobre? No sé, ni si. ¿Cuánto? 50 euros. Son muy buenos para un video, güey. Pues sí. Sí, la verdad, sí. Ya ves, si nosotros no estamos monetizando el podcast. Sí, es una oportunidad perdida. ¿Tú crees que deberíamos monetizar el podcast? No, todavía no. Todavía no. Hasta que tengamos contenido de calidad. Sí, hasta que lo hagamos bien. Hasta que lo hagamos bien y tengamos, no sé, invitados o grandes personalidades como JL o David Parceriza. Parceriza, güey. Otro youtuber de estos. Pero bueno, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Apóyennos en Patreon. No tenemos Patreon. Sí, no tenemos. Síganos en Twitter, eso sí, ya tenemos Twitter. ¿Cuál es el Twitter? No me lo aprendo. Según yo es arroba el podcast de prueba, ¿no? Déjame ver porque no me la... Es... Te digo... arroba podcast de prueba. Ok. Sí, ahí estamos tuiteando casi a diario. Porque pues tenemos el teléfono en la mano y se nos hace muy fácil. Se nos hace fácil. Se nos hace fácil tuitear ahí estupideces y seguir a la gente. De hecho, cada día le pongo seguir a un montón de gente. Porque me sugiere un montón de cosas Twitter y digo, sí, dale. Nada más que digo algunos que como que no. Esto como que es. Pero bueno, se despide el feo desde la Ciudad de México. Desde la hermana república del Estado de México. acá Yeudiel, muchas gracias, saludos a todos. Y nos vemos en el próximo video programa. Hasta luego. Adiós.